Los días pasan, nada es distinto, la misma letanía otra vez. Carlota carcelera de niños, es una directora muy cruel. Nos hace levantar muy temprano, tender las camas con precisión, lavar la porquería del baño. En este mundo no hay nada. Es un mal oficio limpiar los vidrios y el borrador. Comida y cena siempre lo mismo, riñón, agua de apio y coliflor. Las tareas son un martirio, nos hace repetirlas sin